Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Como sabéis, el programa que hacemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para los cuatro rincones del universo. Y eso se produce a través de las 46 emisoras que difunden el programa por buena parte del planeta. Mundofonías, como sabéis, es un programa dedicado a las músicas de inspiración popular más cautivadoras, y hemos comenzado estrenando el nuevo disco de esta banda de sonoridades balcánicas, pero ubicada en Canadá, que los seguidores del programa ya conocéis bien en sus trabajos anteriores. Son la Lemon Bucket Orchestra, es decir, la orquesta de la cesta de limones, que nos presentan su nuevo disco If I Had the Strength, es decir, si yo tuviera la fuerza, con temas como este Freedom, Libertad, que es el que ha servido para abrir esta nueva edición de Mundofonías. Seguimos con inspiraciones en la música de los Balcanes y de Centro Europa, aunque desde Canadá vamos hasta Polonia para escuchar a la capela Timingeriu con su disco Radio Rom. Parno mój, to parno mój czumidaw, tyle co starki kidaw, szajmy raz astro mój, to parno mój czumidaw, tyle co starki kidaw, szajmy raz astro mój, dwa, dwa, dwa, dwa. Ja do miasta, ja do miasta nie pójdę. Na ulicach strzelają, do więzienia wsadzają. Wszystkie panny płakają. Na ulicach strzelają, do więzienia wsadzają. Wszystkie panny płakają. A este grupo, un octeto es el que firma el disco Capella Timingeriu y su disco Radio Rom. Rom es por Roma, los gitanos, que es la manera que se llama en buena parte de Europa. Y este disco, pues como su nombre indica, contiene mucha música de tradición gitana, también alguna de tradición judía. Esta en concreto, pues será gitana, la pieza Dui Dui. Y tengo que mandar un saludo hasta Polonia a las personas que me dieron este disco en mano, que son los padres de la violinista y cantante del grupo. Son la familia Capella, la artista en concreto es Katarzyna Capella y sus padres. Piotr y Teresa son los que me dieron el disco en un momento además muy bonito, en el que me acogieron allí en su casa en Polonia. Así que es un placer, no me estará entendiendo, se lo tendré que traducir después, pero aquí quedé. El saludo, dzień dobry, Piotr, Teresa, Capella. Mira, le puedes traducir esto también, que voy a hacer un chiste, porque, bueno, por lo visto es la familia a capela, pero también tocan instrumentos, ¿no? Ja, ja, ja. Bueno, en fin, vamos a continuar con otra música, la familia a capela. Vale. Bueno, continuamos con más música que nos llega desde Polonia, en este caso desde la Silesia Norte. Silesia es una región que se reparte entre la República Checa, a la que, por cierto, vamos a ir dentro de un ratito, y Polonia. Pues de ahí viene esta banda, cuyo nombre literalmente quiere decir algo así como acordeones gordos, Rupe Zwinie, en el dialecto del polaco de la zona. Así que descubrimos a este grupo, Rupe Zwinie, con una canción también muy animada, en la cual, aparte de las sonoridades tradicionales, se van metiendo alusiones a canciones que van desde, bueno, la música clásica hasta la electrónica contemporánea, podríamos decir. Eso sí, siempre en su clave acústica, pero bien rítmica también. Rupe Zwinie. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Chinese Neboli. Tout à vous, chez nous, où chamblé caillou, tout d'aïe ne vieri. Stagnant d'or cohoré, c'est d'un comme moi, Cohore, sardenko moje, šakja nic ne boli. Dudavu ženu na mare kładu, dudai ne vieri. Stanjdor cohore, sardenko moje, šakja nic ne boli. Hacia el sur de Silesia está Moravia, que corresponde ahora con la República Checa, y hemos pasado de oír música que llegaba de allí, de Silesia, en Polonia, a oír música checa. La música de esta recopilación de música de esa región de Moravia, veíamos en concreto al grupo Música Folclórica con el cantante Martin Hrvatsch. Y es una pieza que se incluye en esta antología, concretamente el disco 8, que está recién publicado y que lleva como subtítulo Segador, querido segador. Es una producción del sello Indiescope, una de las discográficas con más producción de músicas del mundo y músicas de raíz tradicional en ese país, en la República Checa. Y aunque después saltaremos a otros lugares del universo, seguimos con músicas populares europeas. Nos vamos ahora a Noruega con este violinista, intérprete de violín de Hardanger, Øyvind Brabant. El violín de Hardanger es un violín que se caracteriza por tener, además de las propias cuerdas que se frotan con el arco y generan la melodía, una serie de cuerdas simpáticas que resuenan armónica y simpáticamente. Y además tienen la característica de estar normalmente decorados de una forma muy primorosa. Pues bien, a través del sello Ethnics Music Club recibimos la música de este estupendo violinista, Øyvind Brabant, un disco titulado Brexia, música tradicional de Hallingdal, en el sur de Noruega. Thank you. Escuchábamos la música de este violinista o intérprete de violín de Hardanger, Øyvind Bravant. El violín de Hardanger muchas veces lo vais a ver nombrado por su nomenclatura en inglés, Hardanger Fiddle, aunque para eso tenemos las palabras en castellano, violín de Hardanger, que es exactamente lo mismo, y también en su nombre original en noruego, Hardingfele, es el instrumento que tocaba de esta forma tan estupenda Øyvind Bravant. El tema que abre su disco, en el cual se incluían algunas grabaciones en estudio y otras en directo, y que se titulaba Skintruja, es un springer. Un springer es un tipo de danza, y en estas danzas, como ocurre en muchas partes del mundo, no rige el metrónomo. Ya veis que el ritmo es un poco balanceante, y es que la orientación no está en reproducir un ritmo exacto, sino también muchas veces dejarse llevar por los movimientos de la danza en este tipo de música. Pues ahora tiene el protagonismo mi instrumento favorito. ¿Cuál es? Ya lo sabéis porque lo he dicho mil veces, el acordeón. Y en este caso llega desde Canadá, desde Montreal, y llega dentro del disco Tentación, el nuevo disco del Yves Lambert Trio. Yves Lambert es un músico en activo ya bastantes años, debutó en solitario en 2003, ha sido componente de la Boutine Souriane y ahora tiene un trío junto con Olivier Rondeau, que toca la guitarra, y Tommy Gauthier, que toca violín, mandolina y hace percusión con los pies. Y el propio Yves Lambert toca el acordeón y también la guimbarda. Su último disco, como decimos, es Tentación, y vamos a oír esta pieza, Suite du Cap Breton, El A de Bulat, que es algo así como la suite de Cabo Bretón, y La Avalancha o El Desembarco. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. चलो चलो लाल कलंदर लाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर चलो लाल कलंदर चलो लजपाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर चलो लजपाल कलंदर चलो इस दर दे अजब नजारे ने इथे चुक दे चन ते तारे ने ए लाल हुसैनी थे अली वली दे नारे ने चलो लाल कलंदर चलो लजपाल कलंदर चलो लाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर सोना लाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर ਇੱਥੇ ਥੋੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਲਜਪਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਦੇ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ चलो लाल कलंदर चलो लजपाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर लाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर ਪਾਕ ਦੁਆਰੇ ਨੇ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਲਜਪਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਦੇ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨੀ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਲਜਪਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ लाल दा शिक कहंदा है सा तेरे तो लाल वाले ने चलो लाल कलंदर चलो लजपाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर लाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर इस दर दे अजब नजारे ने इत्थे चुक दे चन ते तारे ने ए लाल हुसैनी वेड़ा है इत्थे अली वली दे नारे ने चलो लाल कलंदर चलो लजपाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर लाल कलंदर चलो चलो लाल कलंदर। Hemos continuado en Mundofonías y nos hemos trasladado ahora mismo hacia Pakistán con la inspiración de la música Qawwali, aunque ya habéis visto que en esta versión un tanto más electrónica y pop, que no deja de tener su encanto, a cargo de este artista Imran Aziz Mian, que es el seguidor de una saga familiar como la que procede de su propio padre, Aziz Mian. Imran Aziz Mian ha continuado su estela interpretando tanto Qawwali, digamos, en su instrumentación más tradicional, como en esta que acabamos de escuchar, la pieza Lal Kalandar. Como sabéis, el Qawwali es un estilo de canto y de música devocional, relacionado sobre todo con la mística sufí, conectado generalmente con la religión musulmana, aunque conocemos también cantantes Qawwali de religión hinduista o cristiana, imbuidos por esa mística sufí, que es la definitoria de este estilo. Y seguimos en Pakistán, ahora con un poco de swing pakistaní. Oh, yeah. Oíamos a la Mai Dai Band, que es la banda de Mai Dai, que es la cantante. Ella es una cantante de origen pakistaní, aunque sus ancestros vienen del Rayastán, en la India. Concretamente de una tribu musulmana, los Manganiar. Ella aprendió a cantar directamente de su madre. Tiene una trayectoria ya bastante larga, tiene 75 años. Así que en su infancia vivió y sufrió la separación de Pakistán e India y ellos pues quedaron en la parte de Pakistán. Y ella es la única mujer de la tribu Manganiar que ha tocado en grandes escenarios, ha viajado incluso a Estados Unidos, llevando esta música con esta mezcla tan curiosa y tan hechizante. Pues sí, curiosa la combinación de esa forma de cantar tan peculiar con esos aires de swing y con mezcla también entre aires de la India y música de jazz, se nos presenta el proyecto que vamos a escuchar a continuación. Se trata del trío de Arun Ramamurthy con su disco Jazz Carnática. El nombre de ese disco es bastante explícito. Jazz por un lado y Carnática haciendo referencia a la tradición de la música clásica del sur de la India, la música carnática. Así que aquí tenemos a Arun Ramamurthy tocando el violín en el estilo carnático, el estilo del sur de la India, junto con Samir Gupta, un artista también de raíces de la India, basado en Brooklyn, en Nueva York, percusionista de jazz y también tocador de tabla y otros instrumentos relacionados con la cultura de la India, y junto a ellos Perry Wardman, que es quien se ocupa del contrabajo. Así que escuchamos al Arun Ramamurthy Trio con su Jazz Carnática y esta pieza, Dhanasri. Thank you.

el disco Asrar, que firman Philippe El Hadj, un pianista libanés, y Youssef Hveis, que es un percusionista palestino. Se encuentran en Francia y han firmado este disco a dúo. De que hemos oído esta pieza, Hymn Variations, Variaciones de un himno. Y vamos a continuar viajando por Oriente después de escuchar estas curiosas mezclas, estos curiosos encuentros entre el jazz y otros estilos con diversas músicas orientales. Ahora nos vamos, digamos, a una experiencia más de raíz, más pura, entre comillas, dado que aquí nos encontramos con un artista de Tayikistán, intérprete de diversos instrumentos de cuerda, como el dutar, el tambur o el sato. En este caso le vamos a escuchar con el dutar, ese laúd de dos cuerdas, habitual en diversos países de Asia Central, como Tayikistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera. De hecho, este artista, Sirojiddin Yuraev, es, como decimos, natural de la República de Tayikistán, pero de cultura y lengua uzbeka, algo que pasa bastante en esos territorios. Nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad de estar en Uzbekistán, hemos convivido con gentes que eran de ese país, pero de lengua y de cultura tayika, en este caso, o iraní incluso. Y es que a pesar de las fronteras, los pueblos no están separados por esas líneas trazadas en el mapa, lo cual suele ocurrir normalmente, salvo cuando se dan esos episodios lamentables de limpieza étnica que tantas veces se han sufrido en la historia. Pues bien, vamos a escuchar a este intérprete, Sirojiddin Yuraev, en este disco presentado por la iniciativa musical Aga Khan, responsable de numerosas ediciones musicales y numerosas iniciativas también en favor de los músicos, los artistas y las culturas de estos territorios. La pieza que escuchamos lleva por título Mehan, es decir, amor por la tierra, y en ella Sirojiddin Yuraev está acompañado por Abos Kosimov en la doira. La doira es un pandero muy habitual también por aquellos territorios, que se caracteriza por tener también unas sonajas metálicas que le dan un sonido particular cuando se golpea o cuando simplemente se agita el instrumento. Nos quedamos con la música de este artista tayiko-uzbeko, podríamos decir, Sirojiddin Yuraev, cerrando esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y que se difunde a través de esas 46 emisoras por buena parte del planeta. Ya sabéis que tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra disposición para escuchar los programas cuando queráis, consultar también los nombres de los artistas y los grupos, los títulos de las canciones y los discos. También podéis suscribiros a los podcasts y contactar con nosotros, lo cual también podéis hacer a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com o a través de los perfiles en las redes sociales que también os invitamos a seguir en Facebook y en Twitter. Os dejamos ya con Sirojiddin Yuraev. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!